son las cosas del amor. Como amigos y hoy es pasión que se aferra al recuerdo y revive. Así es el amor. Y aún así yo conservo esta ilusión que nació como amigos y hoy es pasión que se aferra al recuerdo y revive. Así es el amor, el amor. Nació como amigos y hoy es pasión que se aferra al recuerdo y revive. Así es el amor, el amor. Es así. Jorge Cote.